Segunda hora de El Ágora 2024. Juan Ignacio Guarino es mi nombre. Nos seguimos escuchando hasta las 19 horas en este programa que te invita a informarte y también a reflexionar un poco de política para ir entendiendo un poco más qué es lo que va sucediendo. Y ahora justamente tenemos la posibilidad de conversar mano a mano con otro dirigente bahiense, Martín Barrio Nuevo, concejal bahiense, que ingresó y forma parte del bloque Avanza Libertad, la lista que tuvo en 2021 José Luis Espert. José Luis Espert, que recordamos, hoy está integrado a La Libertad Avanza. Martín, a su vez, es parte de Republicanos Unidos. Es un partido que por ahí uno lo referencia con quien ha sido candidato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, pero que aquí en la provincia de Buenos Aires tiene otro referente que viene creciendo, viene mostrándose en el último tiempo, que es justamente el economista Gustavo Lázari, Lacha, el hijo de Lita de Lázari, decíamos hoy al inicio de este programa, y justamente tenemos la posibilidad de recibirlo a Martín Barrio Nuevo para conversar un poco sobre cómo viene trabajando de su rol como concejal y también políticamente en lo que es Republicanos Unidos. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Ignacio, bien, todo bien, me encantamos. Bueno, te pido que si podés hacer... ahí estamos, perfecto. Bueno, te quería preguntar en primera instancia por Republicanos Unidos. La última vez que estuviste aquí en mayo de este año, charlábamos un poco, vos justamente me decías, ¿no?, del hacha de Lázari, que estaba teniendo este rol como referente. Uno también, ¿no?, ha parado la oreja, lo ve más, que está levantando el perfil mediático, como quien dice. Y también, si no me equivoco, sumaron hace muy poco un diputado provincial, justamente con la salida de Nahuel Sotelo, que era diputado bonaerense de La Libertad Avanza y que ahora es el secretario de Culto después de la renuncia de Francisco Sánchez, ¿verdad? Sí, en realidad es el presidente de la Junta, o sea, el presidente del partido en Provincia de Buenos Aires. Sí. Sebastián Pascual, uh-huh. El vasco para nosotros. El vasco. Él era tercero en la lista en el 2021, así que con la salida de Sotelo, con la pedida de licencia de Sotelo, ingresó él en el bloque va a quedar en el bloque de La Libertad Avanza, cumpliendo un poco el rol, como Sotelo era presidente del bloque, obviamente él no va a quedar, queda Romo como presidente, pero bueno, va a cumplir un poco dentro de las actividades que tenía Sotelo, va a continuar en las mismas comisiones. En otro rol, pero bueno, tratando de continuar un poco el trabajo de Sotelo. Y bueno, y de darle la impronta nuestra también un poco. Y es el único integrante, ¿verdad?, de Republicanos Unidos en la legislatura. Digo, en 2021 ingresó un solo diputado de Avanza Libertad, Castelo, que no era parte de Republicanos Unidos, al menos hasta donde yo entiendo. Y en 2023 hubo ahí también un chispazo con Javier Milei. Digo, ¿ahora hay un acercamiento de Republicanos Unidos a La Libertad Avanza? Sí, no, en realidad, o sea, nunca hubo, digamos, que tampoco... como una separación, ¿no? En realidad en el 2023, en el momento de realizar las alianzas, La Libertad Avanza iba con un planteo donde no nos integró y nosotros nos integramos a lo que fue la parte de Juntos con Patricia Bullrich. Con Patricia Bullrich. Que de última también terminó en La Libertad Avanza en el gobierno. Así que en realidad, o sea, las ideas y la forma de verlo, ¿no?, la política y todo, es muy parecida, siempre estuvo igual, pero bueno, obviamente todos con alguna impronta distinta. Nosotros lo que vamos es a tratar de terminar de formar el partido, y bueno, también obviamente que las ideas y todo siempre acompañando al presidente, porque es medio un poco las ideas que tenemos nosotros también como partido. Bien, y van camino a una integración a La Libertad Avanza, ya no como partido, bien vos decías, ¿no?, Republicanos Unidos, ustedes quieren terminar de constituirlo como partido, pero pensando en lo que son las alianzas electorales del año que viene, sí. Y se está hablando, sí, justamente el Vasco está con charlas, obviamente estas charlas con Sebastián Pared, el mismo Sotelo, dentro de su nuevo rol, pero obviamente en la parte política seguimos charlando y con todos en general, ¿no? También esto es una visión, nosotros tenemos una visión amplia, pero sí, siempre las charlas esas, pero bueno, todavía falta mucho y son las primeras concreciones y más sobre todo en el rol que le ocupa, que le toca ocupar ahora, también corresponde que él tenga ese tipo de acercamiento, ¿no? Bien, bien. Bueno, sin lugar a dudas, este es un primer paso, ¿no? Sabiendo que podría haber constituido un monobloque, no sería el primero en el monobloque que tiene un espacio liberal o libertario en la legislatura. De hecho, está el de Píparo, que ahora hay que ver si se fusiona, ¿no? Sabiendo que la propia Píparo se integró a la Libertad Avanza, y el de Castelo. Así que, bueno, un primer movimiento allí en Republicanos Unidos de acercamiento al oficialismo de la Libertad Avanza. Y te quiero preguntar, Martín, estuviste aquí con nosotros en mayo. ¿Cómo venís viendo lo que es el gobierno de Javier Milei de estos últimos meses que, bueno, se han calificado, se han, digo, ha tenido varias cuestiones, ¿no? Como la aprobación de la ley bases, que fue en junio, si no recuerdo mal, que fue la primera ley que pudo aprobar, pero también otros pelotazos en contra, podemos decir, bueno, recientemente lo del DNU, de los fondos de la CIDE, el financiamiento universitario, el veto, y también algo que me parece que deja como un sabor un poco amargo en el oficialismo, esto de que se hablaba de una caída sostenida de la inflación y en los últimos 4 meses se ha mantenido relativamente estable en el orden del 4%, que está muy debajo de los que fueron los primeros meses de Javier Milei, 25, 20, 15, pero siguen siendo números altos. Sí, no, más vale, o sea, un 4% en la región misma, no hablemos de otros países, prácticamente es lo que tienen en un año o en 2 años, ¿no? Total de inflación es ese 4%. La realidad que hay un esfuerzo muy grande, sobre todo de la ciudadanía, pero también del gobierno, en el sentido de tener que adaptarse a eso. Y también lo que pasa es que también el fenómeno siempre de la inflación es un fenómeno con retraso, por decirlo de una manera. Retrasado 6 meses... Entonces, todo lo que se activó, digamos, hace... Primero hubo un shock, por eso hubo una reducción importante en los primeros meses, pero después es todo un trabajo que se va realizando y que vos lo vas a ir notando de lo que se hace a los 6, 8 meses recién, ¿sí? Para bien o para mal. En los años anteriores tuvimos... yo me acuerdo que se reían un poco a veces cuando hablaban, ¿te acordás del dólar Moritán, que decía que se iba a ir a 400 y qué sé yo, por todo lo que se imprimió, se gastó en el tema pandemia, y que eso sucedió a los 6, 8 meses, terminó llegando a eso por el efecto que tenía lo anterior. Sí. Bueno, en este caso, digamos, y esperemos que sea, es al revés, ¿no? Todo lo que hizo de las restricciones que se tuvieron que tomar, la idea es que vaya bajando. Obviamente no es fácil y no es de un día para el otro, y que es entendible que haya un tipo de estancamiento, por más que también el gobierno hubiera esperado un poco menos. Pero bueno, también estamos en una situación, en una Argentina que es bastante, a veces, ¿no? Le escapa a todas las normas. Bueno, viste que esa definición de un economista que dice que hay 4 tipos de países, los subdesarrollados, los desarrollados, Japón y Argentina. Exactamente. Entonces, en ese sentido también uno puede esperar algunas cosas, pero estamos en Argentina. Pero yo creo que el camino es el correcto, y bueno, y que falta mucho trabajo por realizar, y que bueno, todas estas, por ejemplo, lo que habló el otro día, el domingo, son indicadores que deberían ayudar a que esta inflación termine de desinflarse, termine de llegar a valores normales dentro del mundo, que es el prácticamente cero o muy poco menos del 0,1. En ese sentido creo que bueno, es el camino que hay que hacer, y bueno, de a poco poder llegar a ese objetivo. Y las otras variables digamos, de la macroeconomía, digo, pienso, por ejemplo, en el desempleo que ha crecido 3, 4 puntos, o la pobreza que ha crecido 10 puntos desde la llegada de Milei a Casa Rosada. Digo, ahí, ¿qué pasa con eso? Digamos, ¿se revierte en algún momento? ¿No se revierte? Digo, porque yo creo que la inflación tiene un problema, que es que mes a mes te alcanza menos, ¿no? Lo que vos tu poder adquisitivo se va degradando. Si vos tenés paritarias, bueno, vas ahí con la posibilidad de empatar, de llegar, por ahí estar un poquito adelante, por ahí un poquito atrás, pero no deja de tener el despiole mental que te genera, te hace muy difícil calcular a futuro, cuanto vos más a futuro querés calcular, si querés ahorrar para comprar un auto, una casa, lo que sea, bueno, hay una distorsión de los números, ¿no? Con la inflación. Pero la realidad es que cuando uno ve que cae el consumo con tanta fuerza, que aumenta el desempleo, que aumenta la pobreza, me parece que esto de que te genere un desorden de cálculo la inflación pasa a ser un mal menor que a que tengas que reducir el consumo y termines, no sé, por ejemplo, los datos de UNICEF, de esto que decía, 1,5 millones de chicos que se van a dormir sin comer. Entonces, ¿cuál es la respuesta o cómo pensás que el gobierno tiene que abordar este tema? No, mira, siempre va a haber un nivel de necesidad de asistencia, y eso lo reconoce el gobierno, y de hecho existe y lo van cumpliendo. Pero también en ese sentido, todo este trabajo y todo este esfuerzo que se está haciendo tiene que sí o sí redundar en trabajos de más calidad sin la inflación. Con trabajos de más calidad vas a empezar a poder, lo que vos decías, planear tu vida, tus ingresos, para poder saber cómo los vas a utilizar y cómo vas a hacer la mejor manera para llegar. La idea es que con todo esto, y volviéndonos un país más confiable, lleguen las inversiones como para que haya más trabajo real, ¿sí? Porque acá el problema es el trabajo real, porque no hay forma, es imposible salir o mejorar si el único sustento son los subsidios o el trabajo estatal. Porque, o sea, no hay quien lo aguante, ¿sí? Recordemos que todo lo que es el Estado no produce, ¿sí? El Estado, los fondos del Estado son los impuestos que pagamos lo que pagan los privados, o que pagamos todo, porque yo pago ganancias como cualquier empleado. El indigente que compra empleado. Un pedazo de pan paga IVA y está pagando impuestos, digamos, claro. todos pagamos impuestos. Entonces, sí. Si eso, digamos, lo utilizamos, ¿no? En mejorarle la vida al que tiene que producir y puede pagar mejores impuestos, digamos, y lo estamos utilizando en otra cosa, es como un círculo vicioso que termina en los problemas que hemos tenido, tanto en el 2001 como en las distintas emergencias que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Sí, es el volver a repetir, es imposible esperar un desenlace distinto haciendo lo mismo, ¿no? Eso es una frase. Entonces, creo que ahora es la idea es esa, es poder poner las bases, sí, justamente para que el empleo o el esfuerzo salga desde lo privado, en el sentido de que la mejora y la reactivación salga desde el privado, con más empleo, mejores empleos. O sea, hablabas del Lacha. El Lacha, sí, camina mucho, anda mucho, la provincia está mucho con los productores. El otro fin de semana estuvimos en Tres Arroyos, estuvo ahí en la, se hizo la expo, digamos, rural. Ajá. De Tres Arroyos, y bueno, él participó como en una charla, nosotros lo acompañamos, y realmente vos charlando con los productores y todos, muchos te dicen, si a mí me empiezan a quitar retenciones, yo puedo producir más, yo no produzco más porque no quiero contratar más gente porque me compro un problema, no puedo ampliar justamente porque no puedo contratar más gente. Entonces, yo creo que en el que lo dijo bien ayer el presidente, en el momento de que podamos ver un crecimiento y que podamos reducir los impuestos, que podamos hacerle más fácil la vida al productor, el productor está desesperado por invertir. Ahora, Martín, yo tomo lo que vos decís, más allá de que ideológicamente no comparto esa visión, pero lo tomo, ¿no? Ahora lo que yo veo es que en este último tiempo hubo despidos en el Estado, que tiene que ver con esto, digamos, pero también en el sector privado. Entonces, esa generación de puestos de trabajo no se ve, y en muchos casos no es de sectores que estén subsidiados. Pienso todo lo que es el neumático, ¿no? Que tuvimos esa crisis allá por 2022, y ahora, por ejemplo, están cerrando la producción FATE, Goodyear, otras marcas, otras empresas, justamente porque no están dadas las condiciones para exportar, en parte por un dólar atrasado, que también les complica a los productores. Y yo te escuchaba esto, ¿no? De reducir impuestos. La realidad es que el único impuesto que recuerdo que se haya reducido, digamos, sí, el impuesto, ¿no?, a los bienes personales, pero después lo que tiene que ver con la producción, el impuesto país que se había aumentado, luego se bajó, pero ganancias se aumentó el impuesto a los combustibles, y ahora, en este nuevo presupuesto, se prevé recaudar el doble de retenciones que el año pasado. Entonces, ahí digo, me parece que choca contra la realidad toda esta visión que desde el gobierno se presenta. No, bueno, mira, justo hoy lo venía escuchando por la radio, sí. El tema ese de que habla de que esperan recaudar el doble, sí, con las retenciones, es que no van a cambiar los valores de retenciones, en todo caso bajarán, pero que es por, lo explicó el, a ver, lo decía un reportero, justo estaba escuchando, sí, la radio, que lo había explicado el Caputo, uh-huh, que en realidad es porque se toman como base lo que se había adelantado en el 2022 o en el 2023, entonces el 2024 quedó muy bajo, entonces por eso se espera que sea el doble de lo que se recaude este año. Porque este año hay mucha recaudación que se había pagado en el 2023 por los adelantos que había incitado Massa a fin de año. Entonces quedó muy baja la recaudación de este año, entonces por eso se espera el doble. Pero dijeron que iban a salir con un aviso oficial desde Casa Rosada, explicando bien eso, porque justamente están los productores, bueno, están en plena siembra, dice. Claro, sí, sí. Pará. Dice. Me genera cierto ruido, más allá que no lo leí, como siempre, ¿no? Tomamos por cierto, después con los datos en la mesa, si querés lo charlamos, pero el año pasado, 2023, la recaudación de retenciones fue excepcionalmente baja por la sequía, por eso me llama un poco la atención, pero bueno. Igual la explicación que te di es medio la que venía escuchando en el auto, sí, ¿no? Sí. Como que hubo una explicación de que no era que iba a salir el doble, sino que venía por otro lado y que iban a salir con un anuncio oficial haciendo las explicaciones del caso para justamente para calmar. Pero independientemente, sí, de eso, es cierto lo que vos decís, pero también, como te digo, es todo un efecto de toda una mala política que veníamos teniendo, de todo un problema que veníamos teniendo, que veníamos acarreando, y que obviamente, sumándole a todo lo que se hizo para evitar una crisis mayor, sí, llegamos todo decayó y la producción y todo. La idea es que empezando a tener esta estabilidad, o por lo menos no estar pensando no estar pensando en una inflación de dos dígitos en Argentina, ya es como decir un logro, que es una locura, ¿no? Pero ya es un logro. Entonces ya la gente o los productores pueden a ver, ahora empezaron de vuelta a ver cuotas a 6, a 12 cuotas que habían desaparecido, por ejemplo. ¿Sí? Yo mi hijo estudia en Buenos Aires y cuando le compraba el pasaje, hasta hace 3 meses no era el contado o no era. Y hoy ya hay 6, 3 cuotas sin interés. Eso implica que hay una expectativa de poder absorber la inflación que pueda llegar a venir. Y eso es lo que empieza a mover la economía, justamente, ¿no? Obviamente, como que venimos cayendo hasta donde necesitábamos ese piso para poder volver a salir. Va a ser inmediato, viste que se habla del crecimiento en V, el crecimiento en U, el crecimiento. No lo sé. Tan económico. Pero para vos ya llegamos al piso. Y en algunos aspectos sí, yo calculo que eso tampoco es tan lineal. Debe haber actividades que ya empezaron a repuntar, como hay actividades que todavía le falta algún acomodamiento. Porque lo que es consumo masivo viene cayendo con mucha fuerza y es algo, digamos, muy inelástico. La gente come o come, no se puede reemplazar. Claro, sí, también lo mismo que las, por ejemplo, los cambios de marca. Pero bueno, eso también es una adaptación que también las marcas se van a tener que adaptar, porque es una realidad, hay muchas marcas que también vendían con la marca. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. ¿No? Entonces tienen que adaptarse a la nueva cultura. Vos la recordaste a Lita, a ver, la misma el Lita. El reemplazo de marcas, misma... yo lo viví en 2001 y es un fenómeno que entiendo. Vos te vas a la segunda o incluso tercera marca cuando no te alcanza para la que consumiste, la que te gusta, la que pagás el packaging, la que pagás justamente la marca. Pero hay cuestiones donde no hay posibilidad de reemplazar. Por ejemplo, leche. Estamos en mínimos históricos registrados de consumo de leche. Y ese es un tema que aparte impacta con mucha fuerza en las próximas generaciones, o mejor dicho, en lo que los chicos de hoy van a ser adultos de mañana con una mala alimentación, y eso también lo vimos a finales de los 90, en los 2000, los efectos que genera. Sí, no, más vale. Obviamente que los problemas que hay y los conflictos que hay son innegables, pero yo lo como lo vemos es que, digamos, a lo que se esperaba algo mucho peor, ¿no? Se esperaba una hiperinflación, iba a haber otra catástrofe peor que la del 2001, porque a diferencia de las otras crisis que hemos tenido, siempre había alguna de las dos economías importantes que más o menos andaba, y eso hacía arrancar la macro acomodada, y eso acaba la micro de vuelta. Hoy por hoy lo que llegamos a diciembre del 2023 era una crisis tanto en la micro como en la macro, con la cosa que nunca había pasado, ¿sí? Entonces la problemática ya de la que partimos era muy grande. Obviamente yo no te puedo decir si es contrafáctico poder decir seguro. Si se había hecho de otra manera hubiera sido mejor o peor. Yo creo que lo que se venía, ¿sí? Lo que se venía era muy problemático, era un desastre importante, y creo que lo tenemos que ir capeando de la manera mejor posible, y que obviamente es esperar, ya te digo, hay lugares donde ya se está empezando a reactivar, hay lugares que le va a faltar, obviamente el que hoy todavía no le alcanza o el que... no tiene laburo, o el que me va a decir, escúchame, sí, pero yo estoy acá, en esta situación, sí, lo entiendo. Pero bueno, la cuestión es que la esperanza es esa, ¿no? La de reactivar desde el lado de lo privado, las desregulaciones. Creo que hoy o el viernes, una desregulación de un pase que tenían que pagar todos los transportistas cuando tenían que... era sin sentido y que era medio una matufia ahí con los moyanos. Hoy lo desregularizaron y ya es por internet y gratis, ¿no? Y ya no lo tienen que pagar. Y eso es un alivio porque vos lo escuchás a Lacha, la ventaja que tenés con Gustavo es que como él es productor, ¿sí? No es un economista de escritorio. No habla con el librito en la mano. ¿Entendés? Sí. Son las cosas que le pasan al productor. Lo que él ve es lo que le pasa al productor, las dificultades que tiene. Él antes de decir buen día, dice qué impuesto se nos vence hoy. Eso te dice siempre cuando llega a su empresa. Sí. La problemática que tiene alguien que quiere llevar cuatro jamones de una ciudad a la otra en la provincia de Buenos Aires. O sea, toda una o cambiar de provincia es prácticamente más fácil llegar a Europa que cambiar de provincia acá. Entonces, todas esas desregulaciones son las que tenemos que empezar, y eso es lo que va a hacer que reactive, ¿no? Bien. Por ahí el que me escucha que la está pasando mal, le cuesta entenderlo. Te quiero preguntar por eso, ¿no? ¿Qué horizonte sentís que esto ya no como político, como una persona que recorre las calles de Bahía Blanca, que habla con gente, que le pregunta a ver dónde vive, ¿no? ¿Cómo vive? ¿Cuánto margen hay para que esto se empiece a ver esta recuperación, sea en B, sea en L, sea en la forma que sea? Y también, si no hay un mensaje un poco equívoco por parte del gobierno nacional cuando sabemos que, por ejemplo... en los operativos que hay, ¿no? Las latas de gas que se usan, por ejemplo, son más caras que lo que cuesta una jubilación mínima, o incluso cierto lujo con el que se maneja Javier Milei, esto de la alfombra roja o los viajes internacionales. ¿No hay ahí una cosa medio contradictoria? Mirá, en realidad no, si vos lo comparás, primero, por ejemplo, los viajes y todo, con viajes de otros mandatarios, cosa que yo nunca, si te pones a ver, yo tampoco nunca ataqué del todo, porque yo sí creo que los mandatarios, los que nos representan, después puedo pensar que el que está representando en ese momento no es bueno, pero el que representa al país tiene que hacer esos viajes, tiene que conectarse con el mundo. Pero con una agenda figura, institucional, no con una agenda partidaria. Es que la realidad es que también, digamos, la agenda partidaria, por decirlo así de manera, las invitaciones privadas, más que nada, también muestran al país, al mundo. Después te puede gustar cómo lo muestro o no, ¿eh? No estoy hablando de eso, sino que que no es malo que los presidentes o los representantes tengan ese contacto con los distintos actores del mundo. Pero otros presidentes de cualquier signo político tenían otro tipo de su rol como líderes políticos de una facción. Pienso, por ejemplo, para mí el caso más fuerte fue cuando Milei fue a Brasil y estuvo en esta conferencia conservadora y no fue a la reunión de presidentes del Mercosur. Digo, ahí faltó una reunión en la que tenía que ir, que tiene que ver con el posicionamiento argentino y con nuestro principal socio comercial, Brasil, que es, digamos, de alguna manera del Mercosur. ¿Hace ruido eso? No, en ese sentido, obviamente, yo tampoco le voy a justificar todo, pero en ese sentido, sí, yo también tengo una visión, justamente, como es mi visión, es, a pesar de que te tengas que sentar con líderes, con el líder de China, Irán y Brasil, si te corresponde, te sentás. Después actuarás en consecuencia. Dirán, están diciendo, si te corresponde, te tenés que sentar. Eso, en ese sentido, después vos podés actuar en consecuencia, como lo hace, por ejemplo, la calle Pou, que va, se sienta y dice lo que siente realmente, y muchas veces en forma contraria a lo que es todo el resto del Mercosur. Seguro. Pero va y se sienta. Claro. En ese sentido, sí, es una realidad que mi forma de verlo es como vos decís. Yo creo que hay una falla, pero eso es más personal también. Esto que también depende, ¿no? El que es el presidente es él, pero sí, claro. si vos me preguntás, sí, yo creo que tendría que haber ido también a la reunión de presidente de Mercosur y decir lo que tenía que decir. Pues ojo, claro. No es que sentarse, no, si es como dicen, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Seguro. Entonces, el sentarse no implica que le estás concediendo, sino que vas a sentar porque tu rol institucional vos pondrás el planteo que tengas que poner. Y con esta cuestión, ¿no?, de los operativos de seguridad y lo que se conoce como represión, ¿no se les fue un poco la mano con el tema de los jubilados y también con esta chica de 10 años que le tiraron gas, que después dijeron que no, que había sido otra persona, que aparte se generó todo un episodio donde uno se queda con que se mandó un video falso a sabiendas para tratar de instalar una realidad que no era tal? Sí. Bien, mirá, eso es lo del video falso, creo que salió en Twitter, en realidad, ¿no? Es que... No, Johnny Vial le dijo, lo recibí del jefe de la Policía Federal. Ah, bueno, eso no lo había escuchado. No lo había escuchado. Y mirá, yo creo que sí, en algunas actitudes, yo de hecho tengo un proyecto que había presentado en el 2022, que sobre las marchas y las movilizaciones pacíficas, que tenían algún tipo de protocolo de cómo hacerlas, no sé si lo habíamos hablado en su momento. No recuerdo. De que decía de una ocupación de hasta el 50% de la calzada, pero que siempre tenían que dejar un espacio para la circulación. Y, bueno, creo en eso yo. Creo que en la protesta, pero creo en la libre circulación y en el libre albedrío del resto de todo. Son dos derechos constitucionales. Se puede, yo creo que se puede hacer la protesta sin necesidad de cortar totalmente la calle. Muchos te dicen, bueno, pero si no la corto no me escuchan, pero si la cortás pasa una ambulancia y... Pero también a los jubilados le pegaron en la vereda en la última. Puede ser. También eso ya es tema. El hecho de tirarle gas a un jubilado, si es una persona encapuchada con un palo que genera. Pero también, uno... pensemos, si es alguien que está generando, no pensemos en cómo está vestido, no pensemos de qué edad tiene, pero si está generando el problema, y se cumplen con todos los protocolos para que se retire y no se retira, el último de coso, que es usar la fuerza, no tiene mucho, sino que... Yo me acuerdo la gendarmería en la época de Cristina Fernández de Kirchner, que hacía esos cordones y se llevaba a la gente sin pegarle un palo. Y gente que no eran jubilados. Digo, por un jubilado uno espera que tenga menos capacidad de respuesta física o de una eventual agresión, que aparte en los videos no se los ve agrediendo. Por eso, a mí me genera... Me parece que está en un límite medio complicado ahí. Sí, más vale. A ver, siempre el actuar así frente a una protesta, siempre estás en un límite muy complicado. Siempre lo vas a estar, ¿sí? El tema es poder tomar las mejores decisiones para hacer cumplir la ley y lo que se impone en ese momento. Y obviamente si se llega al extremo de que no se cumple, para algo están lo que se llamarían las reglas de empeñamiento. Seguro. Que son los pasos a seguir hasta que llegás a la aplicación de la fuerza física, por decir una manera. Claro. En ese sentido, bueno, yo no, la verdad que yo tengo, si bien, o sea, yo te lo puedo decir desde la formación que tengo yo, de una formación militar, y entiendo un poco de la situación. Ahora, particularmente de lo que yo, estás exactamente ahí, vas a escuchar de los dos lados. Yo vi más que escuchar, y también no me puedo olvidar que cuando fue una de las primeras, cuando fue el tratamiento de la ley Bass, parece que de vuelta ha habido policía en Bahía Blanca, en Buenos Aires. Alguna vez nos pidieron que vayan para acá, no se pongan allá. Nunca. Pero bueno, a mí esto de los jubilados, hicimos más para un gobierno que se dice liberal y que para mí va tomando rasgos de autoritarismo, a los que le sumo lo del veto. Pero bueno, te quiero llevar a temas locales, que son los que por ahí tienen más pertinencia, justamente por tu rol justamente como concejal. Y te quiero preguntar, así como te pregunté por lo del plano nacional, ¿cómo venís viendo este último tramo de gobierno de Federico Susbieles, que no ha estado exento de críticas de algunos opositores en relación a si la gestión arranca, no arranca, o la velocidad? Que quizás uno de los temas, a ver, yo creo que ha tenido un arranque consejo, se trató de darle todas las herramientas posibles como para que pueda afrontar esa problemática que tuvimos con lo que fue la tormenta de diciembre, y el tiempo necesario también, por decirlo de una manera, como para... Pero la realidad que también, a pesar de que uno puede llegar a entender la situación, también hay una ciudad que sigue viviendo, una ciudad que sigue teniendo problemáticas y una ciudad que sigue necesitando de respuestas. Entonces... Está bien una cosa, pero también necesitamos que hay muchos temas que quedaron en el tintero, muchos temas que están dando vuelta, que terminamos haciendo mesa de la mesa, sí, y no se concretan nada, esa es la realidad, ¿no? Tenemos mesa del agua, mesa de aquello, mesa del arbolado, pero no hay concreción. Estamos haciendo, el otro día, el sábado, creo que fue una segunda reunión, yo fui a la primera, el sábado no pude ir, pero de una reunión por el tema del planeamiento urbano, pero son mesas que no llegan, o sea, necesitamos más concreciones. La verdad que yo lo veo como que se está quedando en anuncios y en cosas que no tenemos algo en concreto, ¿no? Por ejemplo, ahora estaban por nos habían enviado lo que era un plan de seguridad, y la verdad que eran todas... expresiones de deseo, sin nada en concreto, y las pocas cosas que decían también no eran funciones del municipio, ¿no? Por ejemplo, hablaban del cambio de las cuadrículas y la posibilidad de aumentar las cuadrículas del patrullado. Sí. La realidad es que las cuadrículas que tenemos el patrullado con déficit en personal. Sí. Hay muchos patrulleros que van con un solo oficial cuando sí o sí tenían que ir dos. Entonces, cualquier problemática que tiene que ir un patrullero, en realidad va ese patrullero, y como tienen que sí o sí ir dos, tiene que desactivarse un patrullero de una cuadrícula para ir a acompañarlo. ¿Sí? Claro. Lo vi en vivo, en directo, cuando hubo un choque, me acuerdo, había cuatro patrulleros, y me bajé de preguntar, ¿por qué tantos patrulleros? Y porque grabamos dos con uno, dos con el otro y tenemos uno. Claro. Uno en cada patrulla. Entonces ya tenemos un déficit de eso, vos querés aumentar la cuadrilla. O sea, son ideas que primero, si no tenemos una directiva, un plan desde provincia, es como que eso, son expresiones de deseo las nuestras. Comprendo. ¿Me explico? Entonces, en esa base también, o sea, fueron también, de hecho, le terminamos haciendo unas preguntas que por eso le devolvimos el proyecto. Y en ese sentido hay muchos proyectos que están quedando en el aire y que necesitamos resoluciones. Y bueno, y gastos que a veces también uno no... Yo lo veo, pero eso ya más desde la visión que tenemos, de que no tiene sentido gastar miles de millones de pesos en maquinaria cuando la podés alquilar y ese gasto se va prorrateando en el tiempo y evitas también el gasto de mantenimiento, el gasto de combustible, el gasto de personal, todo lo que conlleva, porque no es solamente comprar la máquina y ya, asunto arreglado. Claro. ¿No? Y todo eso tenés que verlo, entendés en qué era lo más conveniente o no. En ese sentido, creo que le falta ese ímpetu para poder concretar cosas que necesitamos. Y bueno, y eso es lo que más le estamos reclamando hoy por hoy al gobierno, ¿no? A mí Adrián Yuglar me decía que justamente, él me decía que no veía el gobierno de Federico Subieles muy distinto a lo que fueron los últimos tiempos de Héctor Gay. Un poco me parece que fue también una palada de tierra para cada lado, ¿no? Eso lo digo yo. Pero que el problema de fondo era que con los recursos que tiene el municipio no se puede tener una gestión transformadora, con los recursos propios del municipio. ¿Cómo ves eso? ¿Compartís esa idea? Y mirá, yo creo que se puede hacer una gestión transformadora en etapas y en distintos lugares, como te decía. ¿Entendés? Gastar miles de millones de pesos en maquinaria cuando lo podés gastar por mes 50 millones en alquiler, no sé si me explico, y que el problema de el arreglo, el combustible y todo sea del dueño, y que quedaron 900 millones para poderse, o 950 millones para poder trabajar en otra cosa, creo que hay que verlo, cómo se eficientiza ese presupuesto. Yo creo que sí, que se puede hacer. Yo creo que hay muchas formas de eficientizar ese presupuesto y mostrar muchas más acciones y mejorarle mucho la vida a la gente, y quizás, digamos, manteniendo las mismas cosas, pero al eficientizar el presupuesto gastás menos. Y quizás la acción transformadora no es lo que haga el gobierno, sino lo que deja de hacer, que sería dejar de cobrar ciertas tasas y dejar que la acción transformadora sea a través del privado. Sí, yo tengo proyecto para quitarle, para que la tasa de habilitación sea cero, tengo proyecto para que la tasa de construcción sea cero, vamos a plantear otros proyectos también de lo del espacio, la ocupación del espacio público también sea cero. O sea, darle lo más posible, o sea, capaz que la acción transformadora es darle todas las herramientas al privado para que el privado transforme la ciudad. ¿Me explico? Y hoy, entiendo tu postura, pero digo, ¿es realizable esto sabiendo que, corregime vos que estos temas los tenés muchísimo más frescos que yo, pero entiendo que Guy, el último intendente, dejó Bahía con déficit en lo que es la ejecución de recursos, sabiendo que históricamente Bahía tuvo superávit? Sí, digo, ¿es el momento para recortar ingresos? En realidad no hubo déficit. ¿Ah, no? No hubo déficit. A ver, digamos, ¿qué pasó? Fue el déficit anual, pero con ese superávit que ha tenido históricamente Bahía, tenía como una reserva, por decir una manera, para que las cuentas no quedaran en rojo. No quedó ninguna cuenta en rojo, no sé si me explico. No, bueno, porque pero una cosa es el stock y otra cosa el flujo. Yo si tengo, no sé, una plata guardada en mi cuenta, un mes puedo gastar más de lo que cobré. Bueno, eso es lo que pasó este año justamente, o el último año de GAE. Por eso, pero si vos seguís recortando ingresos, vas a tener un problema en el largo plazo porque te vas a ir comiendo ese ahorro. Bueno, por eso lo importante, primero hay que entender algo. La quita de impuestos, la quita de tasas, que serían, siempre, la reducción de tasas siempre va a terminar en que va a haber más recaudación, así como te lo digo. ¿Me explico? Pero si vos pones tasa cero, ¿no? Sí, no. ¿De dónde sale la recaudación? ¿De dónde sale la recaudación de que vos le pones tasa cero al a la inscripción, a la habilitación? Sí. Después es un alquiler que un alquiler nuevo que o alguien que tiene un nuevo negocio que paga que es alguien que antes no pagaba impuestos sobre eso y ahora los empieza a pagar. O sea, es una reactivación de una economía, sí, que al final hay mucho más para después para recaudar. Eso es innegable. ¿Qué pasa ahora? Es discutible, diría yo, más que innegable. Yo no sé si eso es que vos fíjate funciona que los países en este contexto de contracción económica y de eso caída es de otro consumo. Tema, eso es otro claro. tema. No, por, no, eso, seguro, por eso, seguro. También vos viste que lo que dice el presidente, dice, pues, esperemos a poder empezar a crecer como para empezar a pensar en reducción de impuestos. Claro. La realidad que también cuando yo hablo hay tasas que influencian al que la tiene que pagar, pero no influencian en el presupuesto tampoco. Sí, molesta más al que la paga que lo claro, que recauda el municipio. Por ejemplo, la tasa de justamente la tasa de habilitación fueron al tipo ya tiene que ir a pagarla, tiene que moverse, tiene que esperar que venga el inspector, todo porque no lo abren. A veces tuvo que pagar y encima tiene que esperar 6 meses que le hagan la inspección y todo. El año pasado recaudaron 10 millones de pesos. Claro. En un presupuesto de 100 mil millones. Sí. No es ni el 1 no, ni el 1%. Claro. Si vos te ponés a juntar todas las tasas que yo quiero reducir, creo que no llegamos al 1%. Claro, comprendo. ¿Me explico? Sí. Entonces también pasa por ahí. Por eso te digo, primero eficienticemos el sistema. ¿Sí? Y al eficientizar el sistema estoy dando... Corremos esos 1.000 millones en comprar maquinaria y alquilémosla solo cuando la necesitamos, porque después vos ves y está lleno de maquinaria tirada en todas las distintas delegaciones, que porque a este le falta un tornillo, que por aquel no tenemos repuesto, y siguen tirando y terminan alquilando igual. Entonces, eficienticemos eso bien. Y evitemos gasto y ahí empecemos a ver cómo podemos también mejorarle la vida a la gente. Bien. Martín, Consejo Deliberante, ¿cómo vienen? Digo, no sé vos cómo lo ves siendo parte del Consejo, estando adentro, pero uno que está afuera ve más cuestiones que trascienden, que no hacen tanto al trabajo de las y los concejales, sino a escándalos, ¿no? Que tienen que ver con el estacionamiento, gente que estaciona mal, este tema del celular que se compró, la exposición, ¿no? De un trabajador de prensa como responsable de esta compra, cuando lo hemos explicado acá, no es que agarró la caja chica y fue y compró, sino que hay un documento. ¿Cómo ves al Consejo Deliberante en su dinámica y en lo que a veces se le pone el mote de calidad institucional? Mira, de entrada, mira, por lo del estacionamiento, te cuento que el jueves pasado se terminó votando la eliminación de los estacionamientos del Consejo Deliberante. Los que están en la plaza, claro, porque los otros siguen estando, los de las cocheras del mercado municipal. Claro, bueno, pero eso, por ejemplo, eso se pagan. ¿Se pagan? Claro, eso lo pagás mensual como cualquier cochera. Bien, o sea, ¿sí? Vos tenés, digamos, la posibilidad de alquilarlo, pero lo tenés que pagar. Pero lo pagás, bien. Eso... Mientras ¿a precio de mercado? Sí, ¿sabes? Mira, yo mucho no sabía cuando entré allá por el 2001, después se suspendieron por el tema también cuando se suspendió todo lo del mercado, sí. Ahora los habilitaron de vuelta, pero en su momento me acuerdo que yo había preguntado con respecto a lo que me descontaban en boleta y que estaba más o menos en el valor, del valor de mercado. Bien, vale eso, la corrección. Eso es real y está bien que sea así. Yo igual te hablaba de una concejala que estacionó mal, no te hablaba específicamente de los boxes, que de última no me parece tan grave que los tengan. No, pero bueno, era una aparte fue un proyecto mío. Ah, mira, no sabía. Sí, felicitaciones. Y aparte, o sea, es el puntapié inicial para muchos boxes que creemos que no tienen sentido y que se tendrán que habilitar para que la gente pueda estacionar, digamos, toda la gente y eso ayudar de alguna manera al tránsito tan caótico, ¿no? Bien. Así que vamos por más, habrá noticias. Después, por el otro lado, realmente sí, es lamentable que seamos más noticia a veces por cuestiones internas o relaciones internas que por los proyectos que presentamos. A veces, claro, para bien o para mal, pero por los proyectos que presentemos o por las discusiones que damos en el recinto, ¿no? Y eso yo creo que un poco pasa por el... Lamentablemente, porque no hay conducción desde los que hoy están en ese cargo, que son los que, a ver, cuando vos asumís, aceptás un cargo, lo aceptás con los pros y los contras, o con todas las obligaciones. Y tu claro. obligación también es hacerte cargo de lo que firmás, hacerte cargo de lo que aceptás, de lo que, ¿entendés? Tanto sea, por ejemplo, cuando fue la contratación de cierto personal, como lo del celular, creo que vos tenés que hacerte cargo de lo que firmás, para eso estás ahí, ¿sí? Y hacerte responsable, ¿no? No podés hacerle responsable siempre, encontrar la responsabilidad en el otro, y sobre todo en una persona que con tantos años de trabajo y que encima hace un mes y medio que no estaba en el país, Sí, ¿no? claro. Entonces, todo eso yo creo que le afecta a lo que vos decías, a la calidad institucional, y que tenemos que revertir seriamente y prontamente, porque no podemos, el Consejo Deliberante no puede ser una institución que esté dañada por esas cosas. ¿Me explico? Coincido, sí. Tenemos que devolverle ese trabajo serio, que realmente yo creo que uno puede, o sea, la gente puede pensar que tanto más, tanto menos va un concejal a trabajar, eso queda en el pensamiento de cada uno, pero realmente los dos primeros años que yo estuve, todo lo que fue en lo institucional, por decir Sí. una manera, siempre se mantuvo correctamente, siempre se mantuvo dentro de los carriles normales, y la verdad que hoy por hoy estamos viendo que no, que se están, que no estamos teniendo una conducción Claro. interna, válida, o lo que se esperaba de las personas que los mismos concejales elegimos, ¿no? Y ahí hubo un trascendido también de que vos en algún momento presentaste una nota para cambiar a una persona que trabaja en tu bloque y que no se le dio curso a eso. Te quería preguntar sobre eso, de qué hay de cierto y qué hay de verdad y cómo fue la. Quería ser tan más personal, sino que hubo muchos casos, pero dentro de todos los casos, todas las situaciones que hubo, sí, justamente hay una situación que institucionalmente, siempre desde un bloque, se puede pedir, los secretarios son personal político, no son, Esta atribución del es bloque, atribución del claro. bloque, y en todo caso es atribución del presidente del bloque, es el que hace el pedido o no. Claro. Justamente en mi bloque somos dos, puede haber, pero la problemática interna de cada bloque es problemática interna de Sí. cada bloque. El presidente del consejo no puede interferir en las decisiones del bloque. Claro. Entonces, en ese sentido también, por ejemplo, está dentro de eso, de que la conducción, lo que yo te decía, que la conducción está fallando, en el sentido de que está tomando atribuciones a veces que no le corresponde, porque la atribución simplemente es el pase, por decir una manera, simplemente es la firma que se necesita, porque es la responsable de todo el personal, pero en lo que es los secretarios o el personal de cada bloque, lo Claro. maneja cada bloque independientemente de la afinidad o no que tenga la presidente con respecto a los ¿Qué concejales. es personal que trabaja mientras, bueno, esté el concejal o el bloque funcionando? Digo, no es que quedan luego No, no, instalados, por así decirlo. no, no, es planta política que se van Bien. cuando se terminan los periodos, en todo caso, a veces se va manteniendo, hay muchos bloques Sí, que que después tienen siguen, continuidad en entre el tiempo continuidad y sí, continua, hacen pero carrera y digamos eso, que eso, pero pero siempre de igual, manera y política. siempre, a ver, Claro. de hecho, o sea, lo preocupante, por decir una manera, es que tanto el bloque de Juntos, por ejemplo, como el bloque de Unión por la Patria, hicieron cambios este año de secretarios por cuestiones y decisiones internas del bloque. Y no hubo ninguna, o sea, y se hizo el trámite administrativo directamente sin preguntar si estaban todos en el bloque de acuerdo, cuáles eran las causas por las que se cambiaba el personal. Se hace el trámite administrativo porque es lo que corresponde, es lo que siempre se hizo, y lo que hizo justamente esta presidente. Y es por eso es extraño y preocupante que se haga diferencias entre un bloque y el otro. No, no es muy muy problemático. Esas cosas son las que terminan trascendiendo lamentablemente y no las discusiones que tenemos sobre justamente de cómo es un plan de seguridad o cómo es un plano de movilidad urbana, ¿entendés? Seguro. Que son las cosas que tendremos que discutir, terminamos discutiendo estas cosas a veces sin sentido, que tendrán que ser normales en la vida diaria del sistema. Seguro. Estamos llegando ya al final de esta nota y del programa, pero te quiero preguntar, falta muchísimo, pero te quiero preguntar por el año que viene. Vence tu mandato, hay elecciones, no te voy a preguntar si vas a ser candidato o no vas a ser candidato, porque no lo sabe nadie eso hasta el 20 de junio, creo que es que cierran las listas, nadie sabe si es candidato o no. Te podría preguntar por tus aspiraciones, ¿no? Pero lo que sí quiero preguntarte es, yo te imagino haciendo campaña el año que viene, haciendo campaña por el oficialismo, por Javier Milei. Ahora mi duda es, ¿junto a quién? ¿No? ¿Y quién es o quién representa aquí a Javier Milei en Bahía Blanca, en La Libertad Avanza, sabiendo que, bueno, que hay una facción que es la de el ex candidato Oscar Lieberman, que tiene justamente dos concejales se referencian en él? Hay otra facción que es la de la presidenta del consejo. Uno podría pensar que hay otra tercera facción que es la del concejal Carlos Alonso, que uno lo ve por lo menos de afuera distanciado de la presidenta del consejo con quien comparte bloque. Y el cuarto serías vos, digo que a través de Republicanos Unidos pareciera ser que van encaminados a trabajar electoralmente con La Libertad de Avanza. ¿Venís pensando todo esto? ¿Cómo? Y por sobre todo, ¿no? Cuando pensás en lo que es La Libertad de Avanza como un partido, el partido de Javier Milei, que de alguna manera logró lo imposible, ¿no? Sin un intendente, sin un gobernador, llegar a ser gobierno, llegar con las banderas del liberalismo, que por ahí hace 5 o 10 años eran casi mala palabra. Me imagino que proyectás hacia adelante, no en términos de qué cargo, sino en términos de proyecto político, y ahí, digo, ¿a quién ves como representante legítimo aquí de La Libertad Avanza? Bien, mira, ese justamente es un tema medio que estamos trabajando mucho. Como te decía, desde lo que es Republicanos Unidos Provincia, están trabajando, digamos, con las cúpulas provinciales también. Digamos, esto no es algo que también es un trabajo en conjunto, en tándem, por decir una manera. Sí. Esa es la idea, ¿no? De que ir todos juntos. Por eso no nos asociamos dentro de un mismo partido con unas mismas ideas, ¿no? Si bien somos liberales, pero también sí. Tenemos cierta organicidad. De La Libertad Avanza acá en Bahía, yo creo que se debe justamente a La Libertad Avanza y todos aquellos que participaron en las últimas elecciones y los que se proclaman hoy por hoy en ese espacio, creo que se deben, un tratamiento serio entre ellos primero. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando, como te decía, con el Lacha, con la gente de acá de Bahía, con la gente de la provincia, por lo menos de la sexta, de Republicanos Unidos, trabajando en, en tratar de sumar para el partido, de sumar un poco para Gustavo, y empezar a armar, algo que le ha llegado el momento de empezar a hablar en alianzas, Republicanos Unidos es esto, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en conjunto? ¿Cómo podemos amalgamar ideas? ¿Y con quién tenemos que amalgamar? ¿Me explico? Entonces, en ese momento vamos a saber, suponemos, quiénes son los referentes reales con los que tenemos que trabajar como alianza, ¿no? Creo que es una discusión que tiene que darse en forma, por decir una manera particular, desde La Libertad Avanza. Nosotros siempre el trabajo se puede trabajar con todo, siempre con algunas ideas y algunas cuestiones en concreto. Pero bueno, hoy por hoy estamos tratando de trabajar, se está moviendo mucho Lacha en toda la provincia. Obviamente todo lo que es la sexta lo estamos tratando de manejar, ya tenemos mucha gente en Tres Arroyos, que fuimos en los distintos lugares, tenemos el núcleo de gente que está empezando, lugares que no son particularmente de Republicanos Unidos, pero reconocen la figura del Lacha, mi figura, en cierta forma, y estamos trabajando con ellos, cosa es por decir una manera, a poder tener armada por lo menos lo que no me corresponde, que sería la sexta. Bien. Sé que República de los Unidos, tanto en la quinta, en Mar del Plata, en la séptima, que es la parte de azul, del centro, y sí, del centro, también están trabajando bien. Y en el momento de que tengamos que sentarnos a hablar, ahí veremos quiénes son. Realmente hoy por hoy creo que todas las facciones pueden decirse, autoproclamarse, ¿no?, representantes o no, pero llegado el momento, cuando se tenga que, cuando sea por los porotos, calculo que ahí ya van a tener su propia charla y podemos trabajar, sentarnos en la mesa con los que corresponda, o con los que son, ¿no?, ya te digo, en esa línea de, sí, para poder trabajar en conjunto. Bien. Martín, muchísimas gracias por esta visita, esta nueva visita que has hecho. Siempre es un gusto conversar con vos y te comprometo cuando venga el Hacha Bahía que lo traigas al programa, si tenemos una buena charla los tres. Ah, sería maravilloso. Mira, tenemos la intención, sí, te voy avisando, bien, de hacer algo para el 17 de octubre, justamente. No, pero qué fuerte. Fuertísimo. No, en realidad es porque ya lo que sí tiene concreto es el 18 de octubre, sí, en Mayor Buratovich. Bien. Sí, eso ya lo tiene concreto porque, digamos, lo tiene ya palabrado y con las empresas que lo... Bueno, que lo si lleva. Está el 17 si de octubre, quiere venir y no le molesta cruzarse a algún peronista que te invitemos. No, por favor. Bien, Martín. No, para nada. Bueno, un gustazo siempre. El gusto es mío. Conversamos con Martín Barrionuevo, concejal de Republicanos Unidos, aquí en Bahía Blanca, y esa música.